¿Ya formás parte de nuestra comunidad? Búscanos en las redes sociales como 1826 Radio. A la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza y sin perder la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Al menos. Habría que ver. Y obviamente con el transfeminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Si te hicieron sentir que no valía tu opinión en un asunto nacional, diputados, senadores se vendían por dinero y por poder, hicieron mal. Y un grupo de activistas sacó una movida, un poco loca de Argentina vacía. Bueno, muy buenas tardes, huelga de amores, programón y manada la de hoy. Qué manada que tenemos, amigue, en esta huelga hoy. Hermosa. Hola, Gaby. Hola, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, y para quienes nos están oyendo, dos cositas. Le mandamos un besazo enorme a la China huelguera, que se aplicó su segunda dosis y está guardadita cuidando su cuerpita, así que desde acá les mandamos un besazo y tenemos invitades especiales. Tenemos invitades porque hay micrófonos y hay compañeras que van a estar integrando. Normita, hola Normi. Hola Bellis, hola a todos los huelgueres por aquí. Y tenemos el honor, que ya hace un montón que queríamos, charlar con Miriam. Hola, Miriam. Hola, ¿cómo están? Bueno, y les contamos que lo que estábamos escuchando recién era una versión zarpada de les activistas que están, entre otras cosas, diciendo no al acuerdo porcino y todo lo que ya venimos hablando. Hubo audiencia pública ayer y hoy, creo, sí. ¿No? Para que todos le miren y vean lo que se charla, y nos parecía como importante dar ese datito. Claro, ante la ausencia, digamos, del Estado de abrir el juego para debatir acerca de esta fábrica de chanchos y de muerte que se quiere instalar en nuestro país, les activistas dicen, bueno, la vamos a hacer nosotros. Así que busquen en las redes para informarnos y poder resistir a esto, ¿no?, que atenta contra la tierra, contra la vida. O sea, nada bueno sale de ese acuerdo. Totalmente. Y bueno, y les comentamos que vamos a tener un programón. La verdad, yo no me quiero agrandar, pero... Yo ya estoy reagrandada. Yo como huelguera, digo, yo estoy reagrandada. Pecho inflado, cuente, Paola. Vamos a tener un primer bloquecito que vamos a estar hablando acá con Miriam. Miriam es amigue, es dula, es bailarina, es actriz. Y bueno, y vamos a estar hablando de partería empírica, algo que queremos charlar ya hace un montón. Siempre estuvimos hablando de parto respetado y demás, y dijimos, bueno, qué mejor que hablar de todo esto con Miriam. Así que vamos a tener un primer bloque que vamos a hablar de la cuerpa, y un último bloque que vamos a estar hablando de territorio. Sí, así es, nuestro columnero Albino con la Gaia en huelga. Hoy vamos a estar hablando de una de las esferas de la Gaia, que es la hidrosfera, nuestra agüita, tan elemento vital, necesario, purificador, hermoso. Así que para el último bloque va a estar llegando y nos va a estar compartiendo. Y tenemos en el medio una varieté, la cuarta entrega de la quimera radial de nuestra amiga Pau Baruque, así que estamos como requete recargades, con todo sino pa' qué. Requete, requete, requete. Bueno, sabemos que estamos viviendo tiempos convulsionados, políticamente convulsionados. Desde la huelga nosotras solemos tratar la coyuntura. Entendimos que con tanto bombardeo de información, tanta incertidumbre, tanto movimiento, era necesario hacernos una pausa y debatir de temas que son trascendentes también. Estamos hablando de las cuerpas gestantes, estamos hablando de nuestra pacha. Solamente les quiero compartir el dato que de 34 millones de electores solamente votaron 22. O sea, tiempos turbulentos que ya los trataremos con mayor intensidad. Y antes de irnos a nuestro primer tema, ayer se cumplió un nuevo aniversario de la noche de los lápices. En el 16 de septiembre, un operativo de la policía bonaerense de Checolá, junto con el ejército al mando de Roberto Camps, secuestró a 10 adolescentes. Ellos eran militantes, ellas eran militantes, eran pibes absolutamente comprometidos en esas épocas en que cambiar el mundo parecía que iba a suceder. Y mañana se va a estar cumpliendo un nuevo aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López, que también encuentra como implicado en este desaparecimiento a este represor inmundo de Miguel Echecolás. Así que desde la huelga sostenemos que los lápices siguen escribiendo. Seguimos exigiendo la aparición con vida de Julio y les dedicamos esta hermosa canción de Nati. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado. Se puede hacer cargo de lo que le pasa al otro con lo que una es. Huelga de amores, corta la bocha. Bien, bueno, corta la bocha, huelga de amores. Acá estamos en este primer bloquecito y como anticipamos, estamos acá con Miriam. Vuelvo a decir todo tu currículum, Miriam, porque me parece maravilloso. Miriam es Dula. ¿Está Dula. Bien? ¿Dula? Sí. ¿Dices así? No, Dula se pronuncia Dula. Dula. Actriz, terapeuta corporal, partera tradicional y bailarina. Ahí es. Todo eso. Me encanta. Yo te decía ayer, en realidad a mí me gusta decir de acércate eso, un poquito al no micrófono. Acércate. No para chapear, sino para... Porque justamente todo eso que soy... como todas, todo el camino que hemos transitado es lo que soy ahora, ¿no? Tal cual. Entonces es como la sumatoria de todo. Sí, sí, es que todo aporta a este rol, el haber sido actriz, el ser bailarina, el ser terapeuta corporal, es como, y ahora Dula, y todo cierra, y todo está ahí, es como ese combo era necesario para este rol que estoy haciendo ahora. Tal cual. Y bueno, contanos un poquito, ¿cómo es que iniciás, no? Porque ¿en qué momento tomás la decisión de decir, bueno, ahora quiero ser Dula? Y yo digo, es como los actores, ¿viste? Yo que dicen, no, yo desde chiquita me disfrazaba, no, es mentira, yo desde chiquita no quería ser partera, ni quería ser Dula, pero sí me voy a remontar y es necesario que lo traiga aquí. Yo parí, yo tengo, en principio, mi ser madre es un montón. Ahí faltaba dentro del currículum madre, porque yo pongo siempre eso. ese tránsito de haber gestado cuatro mujeres, wow. Y haber parido a cuatro mujeres y haber parido a mi hija menor en mi casa. En principio fue como el germen, digamos, de todo. Yo cuando parí a mi hija menor iba a unas rondas que se hacían en Trujuy, en Moreno, con Rolo Freire, que es un médico, y ahí yo necesito rendirle homenaje porque es un gran maestro. Rolo fue un ser social. Gracias a él ahí en Trujuy se consiguió, por su actividad social, que se pongan las iluminación y se haga el asfaltado público y demás, y él tenía una casa de partos ahí. Entonces muchas parejas fueron a parir ahí a Trujuy. De toda esa comunidad que fue Trujuy, su programa se llamaba Mater Pater, y lo que hacía era conferirle a las mujeres, él como médico, les daba todo el poder para que esa mujer tenga su nacimiento y tenga su parto, y su compañero, voy a hablar de compañero porque no creo que haya habido en ese momento pareja chica-chica, con Rolo, que yo sepa, ¿no? Pero bueno, entonces lo que hacía Rolo era una escuela de vida, digamos. Enseñaba al sagrado momento de parir, y las mujeres parían en Trujuy, en esta casa de parto, donde podían ir una semana antes de su fecha probable de parto, a convivir. Entonces por ahí eran dos o tres mujeres pariendo. Se hacían rondas de gestantes, que yo iba todos los martes con mi compa. Y realmente en el momento de parir a mi hija, yo parí con dos parteras empíricas en mi casa en Temperley, y yo sentía, está bien que ya tenía tres hijas antes, pero había muchas mujeres que parían por primera vez con el mismo poder que yo paría a mi cuarta hija, que era, voy a abrir las piernas y mi hija va a salir. Era como tal la seguridad de haber transitado todas esas rondas. Bien, entonces eso quedó ahí. De hecho, muchas mujeres, muchas parteras empíricas que hoy andan dando vuelta, han salido, han devenido parteras empíricas por su experiencia de haber parido en Trujuy. Digo, quedó ahí porque yo después de ahí no seguí ni con el dulaje ni con la partería, vino la vida misma, y en un momento, hace 6 años, 7, yo... dije, estudiar partería, se me complicó un poco, dije, bueno, vamos a arrancar por hacer una formación como doula para acompañar nacimientos. Siempre fue para mí el mundo de los nacimientos y de la maternidad como algo muy poderoso. Yo he vivido mis maternidades, fueron deseadas. Yo soy, es esto, la maternidad será deseada o no será, pero cuando es así... A pleno, soy una gran defensora de las mujeres que quieren maternar y quieren gestar. Y bueno, y ahí hice mi formación como doula, y un poco Norma, que decía que está haciendo ahora su primer acompañamiento. Mi primer acompañamiento fue así como directamente con una pareja que quería parir en su casa. Vivían acá, pero se mudaron a Huerta Grande, así que en su fecha probable de parto yo me fui para allá. Y ahí yo como doula y con sus dos parteras en la tradición, fue mi primer acompañamiento, que fue así como a gran orquesta, ¿no? Porque ya el primer acompañamiento y parto domiciliario y demás. Y bueno, y pongo como en juego todo, ¿no? Yo el tema de la terapia, de ser terapeuta corporal, la corriente en la que yo me formé, viene de la psicología humanística, cuyos pilares fundamentales son la congruencia, la validación incondicional y la empatía. ¡Ah, carajo! ¡Qué nombres! ¡Mierda! Entonces es como, ¿viste? Es como la validación incondicional tiene que ver con que podés no aceptar o no estar de acuerdo con la historia del otro, pero validás la historia del otro. Es como, no importa que vos estés o no de acuerdo, sino respetar y validar. La empatía, que ya todos sabemos qué significa, y la congruencia tiene que ver con algo tan difícil pareciera, pero que realmente si uno puede hacer como un ejercicio de eso está buenísimo, que es pienso, digo y acciono en consecuencia y coherentemente. Eso es la congruencia. Entonces, eso también en el momento de acompañar, uf, es una herramienta, por eso digo, es como que todo el caminito fue hecho para que ahora yo acompañe desde este lugar, amo lo que hago, la verdad. Me parece que es como, además de acompañar, es como una docencia, es, yo me considero una facilitadora, no solo ahora, sino yo también digo, con mis hijas, ya tener 4 mujeres, siento el mundo femenino, yo ya lo vengo gestionando desde que fui madre. Entonces yo digo, ya con mis hijas tenía ronda de gestante, pero ronda de lo femenino, ¿no? Así que bueno, me gusta como eso, de poder transmitir lo que viví, lo que sé, lo que estudié. Y me formé también, que terminé mi formación como partera tradicional en una escuela que se llama Mayéutica. Y bueno, entonces es como los dos mundos, el empirismo y la parte también de adquirir conocimientos desde lo científico, ¿no? Con grandes maestras que tengo en la escuela. Así que es como un combo hermoso. ¿Cuál es la diferencia entre doula y partera? ¿Entre? Doula y partera. Ajá. Sí, la doula es una... La palabra es una palabra en sánscrito que significa mujer que brinda servicio. Digo brinda servicio porque dice mujer que sirve en realidad, pero que sirve no me gusta. Que brinda servicio porque sí, en realidad es eso. Pero no está como... No puede dentro de sus incumbencias, por ponerlo de alguna manera... acompañar partos, porque de verdad que solo con la formación de doula, si después no te seguís formando, es como poco, es como un gran pantallazo que se ve. Digo, habemos tantas doulas como personas, hay doulas bailarinas, doulas abogadas, doulas, qué sé yo, profesoras de yoga, doulas astrólogas, astrólogas. Y entonces es como, te faltan, hay que empezar a adquirir más herramientas. Después de verdad que acompañando, yo ya tengo muchos acompañamientos hechos, eso sí me gusta también decirlo, porque ahí sí chapeo, porque bueno, una va haciendo como el caminito, muchos acompañamientos de trabajos de parto para mujeres que después van a ser traslado a institución y parir en una institución, pero hacen todo el trabajo de parto en casa. Y también muchos acompañamientos de partos en domicilio y también como partera, a veces es, he acompañado como doula en equipos donde hay parteras en partos domiciliarios y también asisto como partera tradicional a mujeres que me eligen como partera. Pero digo, la doula como que deviene después un poco en la partería, sí, es así, pero sí hay que tener, más allá de que el evento es de la mujer y que va a parir y el poder lo tiene ella y le pertenece y es la protagonista junto con su cría, pero hay que tener algunos conocimientos, porque no siempre las cosas pueden salir del todo bien y no graves, porque siempre que se hace un traslado, de todas maneras, en un parto domiciliario se hace en salud, se dice, ¿no? Como vas viendo que se va corriendo de la fisiología y entonces es, che, me parece que convendría, no es tipo salgamos, claro, no se llega al riesgo, digamos. No, porque nadie quiere que poner en riesgo, ¿no? Pero bueno, esa es la diferencia, como... Tengo una pregunta, Miriam, nos traes esto de la partería empírica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lo que podríamos decir una partera no empírica o una partera empírica o de la tradición? La partera empírica es, bueno, el empirismo es que es a partir de la observación, de la vivencia, de tu propia experiencia, vas deviniendo en una partera empírica, digamos, porque vas haciendo como un camino. Y la partera en la tradición es aquella que trae, bueno, las creencias, los hábitos, las costumbres de su territorio, de su pueblo. En mi caso particular yo no tengo eso, no soy... Hay un gran movimiento de parteras tradicionales en América Latina, increíble, en Colombia, Ecuador, sí, ¿no? Bolivia, Perú, pero no es mi caso, yo no vengo de una familia donde mi abuela y he presenciado partos, entonces la verdad que lo mío yo me considero más empírica que tradicional, solo que mi formación, como ahora también me hice la formación como partera tradicional, junta como un poco todo eso. Y después hay una palabra que también me gusta decir, que es como la partera intercultural, que es como que junta esos dos mundos, ¿no? Lo de lo ancestral y lo científico. Entonces, como vas haciendo como tu propio combo de ideas y de un poco lo que vos decías con esto de las parejas, como van buscando, vas su buscando, claro, tu propia cosmovisión, ahí está. ¿Y vos, Normi, cómo arrancaste el camino de doula? Porque tenemos otra doula. ¡Nervios! Dula, ahí está, porque yo leo doula y se lee doula. Me cuesta un poco ahí dilucidar, ¿no? Yo no soy mamá, así que no nace de ahí. Pero sí, en algún momento pude registrar que hubo un acompañar, un montón de gestaciones, un montón de mujeres que sucedieron de forma muy natural y que sucedieron como en ese periodo exclusivamente. O sea, he generado vínculos con muchas mujeres que nos unió ese momento y una confianza y algo que fue pasando ahí que empecé a detectar. Creo que también, por supuesto, que viene de la mano de mi desear la maternidad y de preguntarme, de tener mucho miedo también a la maternidad, y creo que un poco el primer velo que se empieza a desarmar es, bueno, yo lo deseo, lo quiero, ¿qué es lo que me da tanto miedo? Y de repente el miedo es todo el afuera, es el sistema médico, los miedos de las familias, los miedos de también toda la imposición, los mandatos sobre nuestras maternidades, nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, ¿no? Entonces ya desde ahí desarmar todo ese caminito para encontrar como mi manera, digo, ¿cómo quiero parir yo? ¿Cómo quiero gestar yo? ¿Cómo quiero criar yo? Y en eso empezar a encontrar, bueno, ¿dónde está todo esto que yo quiero empezar a nutrirme? Y ahí fue, ¿no? Encontrar doulas, encontrar compañeras, decir, bueno, hay otra forma. También dio un recorrido en la danza, breve, pero muy hermoso, que despertó toda la posibilidad de ver la multidimensionalidad de nuestras cuerpos, la potencia, como esto, cuando los procesos fisiológicos tienen su tiempo, y esa es un... Creo que es una gran batalla, ¿no? La recuperación del tiempo de nuestras cuerpos, de nuestros ciclos, de nuestra sangre. Ahí tenemos una resistencia y un terreno, ¿no? Un territorio a conquistar muy, muy abundante, además, lleno de florecimiento. Como un poco viene por ahí también de haber acompañado otras circunstancias, ¿no? Procesos de duelo, internaciones, que me pusieron en contacto con mucho del sistema médico y de poder ver esa invasión sobre los cuerpos, que además de mucha frialdad y mucha la falta de información, ¿no? Esto de que somos pacientes. Y entonces está todo el saber en el otro y de repente como vos no podés, con un mínimo registro propio, encontrar tu estado saludable o tu estado desorganizado, digo, si tenemos la posibilidad de registrar nuestros cuerpos, pero tenemos un sistema que nos dice que no, que el que sabe es el médico, el que sabe es el de afuera. Y entonces, bueno, ahí también en estos acompañamientos como rescatar mis herramientas, ¿no? Digo, bueno, yo tengo herramientas de sensopercepción, o digo, ya está una respiración consciente, o el habilitar el espacio de la confianza en esa cuerpa que está sintiendo algo bueno. ¿Y vos? ¿Cuál es tu percepción? Ya se despliega otro mundo. Digo, esos fueron un poco como los sucesos. Me hiciste acordar con todo esto que decías, la primera vez que escuché a Miriam hablar de parto respetado, en un festival de Despierta con Urbana, sí. Y hablaste, que encima justo me tuve que ir en el momento en el que empezaste a hablar de cómo nosotros nos podemos hacer tacto, algo muy típico al momento de parir, que te hacen tacto así bruscamente, uh-huh, y la importancia de en esto del registro, ¿no? De poder une, registrarse. Sí, no, yo digo, es ¿vos le darías la llave de tu casa a cualquiera que no conozcas? No, nadie deja entrar a su casa. ¿Por qué las mujeres dejamos que entren a nuestros cuerpos, no? De esa manera, es tipo, te voy a hacer un tacto, y son como, viste, ah, bueno, es un poco lo que decía Norma, bueno, es eso, como recuperar, no es conquistar de nuevo, no, sino recuperar eso que nos hicieron perder, que es esa, alejarnos de nuestra naturaleza, del poder de autorregularnos, de esto, lo que se dice, somos mamíferas, ¿no? Parimos como las vacas, las perras, las gatas, no somos distintas. Entonces realmente hay una fisiología, hay algo que va a ocurrir en la gestación y el parto que ocurre naturalmente y que si no es intervenido, las mujeres parimos, pero nos han alejado tanto, por eso este libro maravilloso, Brujas, Parteras y Enfermeras, nos habla como de eso, de cómo las mujeres fuimos perdiendo y nos han hecho perder, y el sistema hegemónico y el patriarcado, y no podemos hablar, si no hablamos del patriarcado, estar hablando de esto, porque de verdad, y entonces las mujeres creen que yo siempre le digo a las mamás, están gestando porque antes tuvieron un evento sexual, ¿no? Hicieron el amor, tuvieron gozo y después gestaron. Y después en el momento de parir pareciera que todo eso, ¡pum!, se lo entregan al médico, ¿no? Y es como, ah, esto que apareció así de un evento sexual y gozoso, después le pertenece a otro. No, te lo tenés que apropiar porque es de ustedes, ¿viste? Es de esa mamá, es de ese compañero si hay, de esa compañera. Entonces es como las mujeres tienen que recuperar como eso, es te pertenece, tu cuerpo te pertenece. Esto que hablaban al principio de hoy, vamos a hablar de gestación y vamos a hablar de territorio y vamos a hablar de agua. Y estamos hablando exactamente siempre de lo mismo, y de la pacha, y estamos hablando de lo mismo, del territorio cuerpo o cuerpa. Yo digo cuerpo. Está habilitado cuerpo, cuerpe, cuerpa. Esto que planteaba Normi recién de desarmar los miedos, o sea, cómo, qué, o sea, esto de doular, de dular, ¿no? Es a partir de eso, o sea, se establece como un vínculo con la mujer o cuerpo gestante y que se va como cada... O sea, me quiero imaginar, ejemplo, no sé, sí, yo estoy del bombo, ¿no? Sí. Tengo miedo. ¿Cómo me sacas las patas? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuento mis miedos? Lo sé. ¿Cómo es un...? Ya poder decir tengo miedo creo que ya es un gran paso, ¿no? Porque no está permitido, digo, en esto de los mandatos. La maternidad tiene mucho del para ti, de la revista, de la modelo que recién parió y está divina. El romantizar, digo, ¿no? Y hay algo de todo eso que es atravesar un momento de gran miedo, ¿no? Me gusta también traer como la idea de la sombra, todo esto que empieza a despertarse del inconsciente, bueno, las memorias de nuestras úteras, de nuestras abuelas, nuestras mamás. Digo, se empieza, siento, a poner en juego ahí un montón de la propia historia. Digo, ahí hay una generalidad del patriarcado sobre todas nosotras, pero también hay una historia particular. Y en esa particularidad está el miedo, ¿no? Quizás que no va a ser el mismo miedo el tuyo que el mío, o que fue el de Miriam en sus partos o el de Pau. Y ahí creo que rescatar la singularidad de ese embarazo, de esa gestación, de esa historia personal, creo que es... por lo menos una de las llaves. Sí, se trabaja mucho con la historia personal de la persona que está gestando, ¿no? Justamente para eso, para desentrañar un poco esto de los mandatos, porque tenemos el relato de la abuela, yo cuando parí y vos cuando te tuve, dice la madre. Y entonces vos decís, ay, todo eso pasó y yo cómo va a ser lo mío. Y es bueno, sí, trabajar con eso. Durante la gestación, que a veces es como un corto periodo, uno piensa que 9 meses y es tan cortito y no se puede, pero bueno, es un momento, yo digo, como de tanta lucidez para la mujer. Si la mujer pudiese tomar la gestación es una bisagra en la vida de las mujeres, de un poder. A mí me, no sé, yo, es como expande. Un, ahora, sí, o sea, no la ven a Miriam, pero todo es gesto, todo lo que gestualiza es una expansión. Creatividad, es como que sale de acá un montón, realmente es de un poder que por eso le tiene miedo, por eso el poder hegemónico patriarcal le tiene tanto miedo a una mujer. Yo siempre digo, una mujer en la sala de parto, totalmente abierta con su sexualidad, desnuda, mete un miedo que los médicos es como que, ¿y para qué? Estudié para hacer algo, entonces tienen que hacer algo sobre ese cuerpo que está ahí, ¿no? Y ese cuerpo que está ahí generalmente, es una cuestión de género, ¿viste? No pasa, si fuesen los hombres los que paren, estaríamos hablando de otras cuestiones. Pero entonces es como, hay que intervenir sobre el cuerpo, porque siempre estamos falladas. Claro. Un poco pasa eso también. Una mujer que está gestando, nosotras decimos, es cuando se ingresa en una institución, siempre es la mujer que viene por una gestación de bajo riesgo o de alto riesgo. De alto riesgo puede ser una mamá que sea diabética, que tenga alguna patología de antemano, pero de bajo riesgo, ¿no existe la gestación de no riesgo? Sí, existe, ¿no? Pero siempre hay algo en el cuerpo de las mujeres que falla, ¿viste? Somos como una bomba a punto de explotar una mujer, y la mujer se cree eso, entonces está gestando y ya todos los miedos propios y ajenos y sociales de que, y cuídate, y mirá sí, y qué miedo. Una mujer, por ejemplo, que elige parir en su casa es, ¿y no tenés miedo que pase algo? ¿Y si va a parir en una institución? No tenés carajo, claro, nadie le dice no tenés miedo y puede pasar, y casi seguro que va a pasar mucho más en una institución en contra de ella que en un parto domiciliario, donde va a estar acompañada, amorosamente, entre sus cosas, su olor, ¿no? Esto que decía antes, que somos mamíferas, y entonces una perra cuando va a parir o una mamífera busca su lugar, ¿no? Para sentirse calor, contenida, cálido, calor. Y entonces, bueno, estos mitos de no dilaté y no dilataste, y no, las mujeres cuando estamos en una sala de parto, cuando estamos fría, en una institución, nos cerramos, ¿viste? No podemos dilatar porque entran, nos invaden. Ay, hay tanto mitos. Sí, ¿no? Y tanto de esto, ¿no? O sea, la protagonista o ese cuerpo protagonista en esta ciencia patriarcal deshumaniza, ¿no? Claro. Deshumaniza, desingulariza, porque es un genérico, porque es un médico que atendió 3-4 pim, bueno, dale, en el medio del maltrato, esto, ¿no? Pensaba esto de recuperarnos como mamíferas, que también parte de volver a esta esencia animal que tenemos con nuestras características como humanos, pero a mucha mujer que vos le decís vas a parir como una perra, es casi como que es un insulto. Ofensivo, es claro, ofensivo claro. Lo que le planteás. Entonces, es esto, o sea, toda esta data que traen ustedes y que transitan, que está absolutamente vedada, ¿no? Porque no es que vos vas al servicio de salud pública y podés optar por una manera distinta. Es esto y es lo que hay. Y bueno, sí, no, te corto los labios, ¿no? Toda esa cosa espantosa. Y bueno, la huelga también como un espacio para difundir otro tipo de... Que se puede de otra manera. Bueno, voy a pensar la maternidad. me está gustando. Bueno, así sí. No, y perdón, sí, y después sí. Cuando nace la cría, nace el niñe en una institución... con una mujer con una episiotomía, en el mejor de los casos, mira lo que digo, pero que no le hicieron una cesárea innecesaria, cortada, violentada, dije, bueno, pero tu bebé nació bien, por lo menos el niño está bien, y es una mujer que está derrumbada, destruida, pero el bebé está bien. Entonces la mujer siempre está invisibilizada, ¿viste? No, nada, es como me lleva a la reflexión que caemos siempre, ¿no? Que la salida es colectiva, ¿no? Que es importantísimo tener esta información. Yo fui mamá ya hace muchos años y no voy a seguir maternando, pero lo pienso, qué bueno hubiese sido haber tenido toda esta información. porque caía a la cesárea innecesaria, al maltrato, y escuchándoles pensaba, digo, bueno, de alguna forma igual traté de hacer lo mejor que pude con 19 años, que era una piba que no entendía nada de nada. Pero me acuerdo la conversa que tuve con el anestesiólogo, que cuando me vino, y como me vio tranquila, me dijo, mirá, yo no voy a aconsejar una anestesia total porque estás tranquila. Después que parí, fui a hablar con una chica que estaba a los gritos, porque iba a cesárea, y una de las enfermeras que me vio que yo ya estaba re tranqui, qué sé yo, me dijo, ¿no quieres ir a hablar con la chica de al lado, tranquilizarla, a contarle? Y fui y le conté, mirá, ya estoy bien, ya me paré, o sea, como sí, que tuve una actitud dentro del cuadro, pero sí, caí al tacto completamente abrupto, a la cesárea innecesaria y al maltrato y a una exposición que vienen todo de este mira, anti-afeito, o sea, una exposición y con esto que decía Miriam, ¿no? Y que donde no se está preservando esa cuerpa gestante y se la está tratando como, oh, ¿qué hiciste? Va, como una pim, maquinita de parir. Claro. De la maternidad, ¿no? Y la importancia, ¿no? De parir sin dolor, sin miedo, porque después todo eso queda impregnado en nuestras cuerpas. Y en el niño, pero ni hablar, porque al niño lo separan, al niño niña lo separan, ni bien nace del cuerpo materno, que es todo lo que no debiera hacerse. A mí también esto, Pau, viste, vos decís, no, yo caí, yo también, yo ahora siempre digo, me hago la canchera porque ahora tengo información, pero yo también me hicieron tactos innecesarios. Por suerte nunca me hablaron de cesárea y me dejaron parir a mis hijas en institución y todo, pero con tiempo de espera para parir vaginalmente, pero a ese niño también le queda esa impronta de haber sido separado de su madre, de una madre que estaba desbordada, sola, porque no dejaban en el momento que yo parí, y ahora con la pandemia que no dejan que esté el compañero o quien ella elija para que la acompañe. Es una soledad. Entonces digo, qué mentira que es. Porque una mujer gestante en la publicidad siempre es, ay, hay que preservar esto de que hay que preservar las dos vidas y qué sé yo, y es una mentira, porque en realidad después se hace todo lo contrario, ¿no? Bueno, eternamente agradecidas con gracias. Esta charla de dulas y parteras, estamos, que explotamos. Bien. Muchísimas gracias, mucho Miriam. Éxito, muchísimas Sina. Gracias, Norma. No, gracias. Están invitadas a quedarse. Un ratito más. Sí, tenemos quimera. Tenemos quimera, tenemos huelga para un ratito más. Así que nos vamos con un temita. Vamos. Gracias. Desde Huelga de Amores nos preguntamos, ¿dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. Aparición con vida de Tehuel. Las vidas trans también importan. Aparición con vida de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde carajos está Tehuel? Las vidas trans importan. ¿Dónde está Tehuel? La tierra no traga, a Tehuel no desaparecieron. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Las vidas trans importan. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Es que hay que estar atento, requiere de toda tu energía. Si es que quieres salir de ese enjambre mental que te atrapa y no te deja ver la luz. Es que hay que estar atento, requiere de toda tu energía. Si es que quieres salir de ese hambre mental que te atrapa y no te deja ver la luz. Tum, pan, tum, tum, pan, tum, pan, tum, tum, paya. Tum, pan, tum, tum, pan, tum, pan, tum, tum. La. ojos y ves el sol. Abre tus ojos y ves el sol. Abre tus ojos y ves el sol. Abre tus ojos y ves el sol. Abre tus ojos y ves el sol. Es el sol. Requiere de toda tu energía. Si es que quieres salir de ese cambre mental que te atrapa, no te deja ver la luz. Es que hay que estar atento. Requiere de toda tu energía. Si es que quieres salir de ese cambre mental que te atrapa, no te deja ver la luz. Tum, pam, tum, tum, pam. Tum, pam, tum, tum, paya. Tum, pam, tum, tum, pam. Tum, pam, tum, tum, paya. Varieté Huelguera presenta Quimera Radial, volumen 4. El bailarín que imitaba a Fred Astaire. Quimera Radial. La magia egipcia es utilitaria en el sentido de que hace del dios un servidor de las pasiones humanas, digamos. Si bien casi siempre inspira el culto, es decir, después le rendís como homenaje, a veces cede ante el avance de la conciencia moral, ¿no? Es decir, algunos creyentes saben que hay ciertas fórmulas que se pueden decir para engañar a Thoth y Anubis, que son los jueces después de la muerte, ¿no? Y entonces las clases dirigentes llegan a concebir una justicia divina incorruptible, pero también saben que la conciencia tiene que ser esclarecida y sincera. Cuando ya está terminando la civilización egipcia y tipo en los primeros años de esta era, aparece la idea de un juicio final en que los dioses, lejos de ser los reflejos dóciles, es decir, lejos de ser los sometidos, son los magistrados de una justicia así que tiene que ver con nuestras almas. Ahí empieza a surgir la idea de ese juicio final, que adquiere después como relevancia en casi todas las religiones. Todas tienen el mito de que cuando morís, ¿qué pasa? ¿Me entendés? Incluso también por esa cuestión de no saber en realidad qué es lo que pasa. Además de que te comen los gusanos, se terminó. Entonces se habla también no solo de resurrecciones, no solo de vidas pasadas y esas cosas, sino del hecho de tener que responder por las cosas que hacemos, ¿no? Y de que la corte de dioses que está ahí para juzgarnos es como incorruptible. La magia en la Mesopotámica estaba más ligada con lo que tiene que ver la medicina. Es como tratar a la enfermedad como un demonio contra el cual tenés que luchar y al que tenés que vencer, y ahí recurrís a ciertos rituales, remedios y dioses que vienen como a auxiliarnos, ¿no? Que son los remedios simpáticos, son los remedios simpáticos, o sea, tenés la magia simpática y tenés la magia por imitación también. Y entonces la simpática es que lo similar atrae lo similar. Bueno, entonces los sacerdotes son los que hacen como intermediarios y que son los que pueden invocar a las divinidades para que vengan a auxiliarnos y a evocar, como que también logran tener, aunque no son Dios, son los que más cerca llegan, entonces tienen como cierto poder, una cierta superioridad a nivel social, pero también cierto poder de decir, qué sé yo, si Baruque agarró y llamó a Júpiter y le salió bien el trámite que fuiste a hacer, entonces la magia de Baruque funciona y ahí empiezan a tener como, no sé, como seguidores, qué sé yo. Ahora, si es la Moni la que llama a Júpiter y Júpiter no la atiende y no le hacen el trámite, bueno, ¿me entendés? Entonces como que carece de fórmula o carece de poder, entonces puede cambiar de fórmula. Y ahí también radica como uno de los secretos de la magia, en que la fórmula, el ritual, siempre se puede complejizar o se puede simplificar siempre y cuando funcione, ¿no? Vos podés hacer y podés hacer los encantamientos que quieras y podés hacer las evocaciones que quieras, siempre y cuando funcione, está todo bien, ¿no? Digamos que los magos, de hecho los magos en las sociedades primitivas eran personas de muy alto poder, quizás tan alto poder como vendría a ser como un faraón, ¿me entendés? Porque eran gente a los que se les recurría para pedir consejo, para encontrar el mejor momento de hacer tal cosa, y están muy emparentados con los médicos, con los encantadores, con los que atraen las energías, por ejemplo, qué sé yo, del hacer llover, ¿no? Pero también con, visto la energía como, o en realidad visto también la enfermedad como un espíritu, ¿no? Quimera radial, mito o tabú, ¿qué es la muerte? We'll be right back. Quimera Radial. El arte conurbano resiste, muta, se transforma, pero jamás, jamás se detiene. Sábado 18 de septiembre, 20 horas, Espacio No Picnic presenta Banda en Vivo Pan Dulzo. Intervenciones teatrales, canillas de cerveza artesanal. DJ en vivo, visuales, en Mayor Olivero, 972 Banfield. Entrada, 150 pesos. ¿Y cuáles serían los protocolos? COVID positivos, abstenerse. Bien, bueno, se nos llenó el boliche. Quiero contarles para quienes nos están escuchando que tenemos la huelga explotada con protocolos. Damos de agua. Sí, con protocolos, alcohol, 70-30, distanciamiento social, todo eso, pero se nos ha llenado la huelga y es... Porque es así, la huelga tiene que ser general o no será. Hola, Albi. Hola, ¿cómo andan? Bien. Bueno, acá estamos en esta, terminando ya esta varieté, ahí escuchábamos la cuarta entrega de La Quimera, de nuestra amiga Pau, un abrazo enorme que nos está escuchando ahí con Julita, un beso para ambas, y también le mandamos un saludo a Karina que nos está escuchando desde el otro lado del charco, digamos. Desde Uruguay. A Remedios de Escalada. Sin escala. Sí. Y tenemos, y también, ¿de Ibiza, dónde? Desde Ibiza, Catalina nos está escuchando. Wow. O sea, huelga internacional. Internacional. Ampliando la influencia a todo el globo. A full. Bueno, esta varieté se va a cerrar con una ronda de chivos, así, de quienes tengan algo para anunciar y chiviar. Yo empiezo yo y paso palabra. Nobles Bestias. Nobles Bestias está teniendo una programación muy piola, se habilitó el teatro, amigues, así que vayan a ver teatro, entren a la página de Las Nobles que hay una variedad de propuestas. En lo personal hoy me voy a ver Pan, así que prometo en breve traer como una crónica o entrevista al respecto. Estoy ahí tratando de seducir a los actores para que vengan. Así que, bueno, les invito al teatro. Bien, y si están con ganas de cagarse de risa un rato, saben que todos los viernes en el Tío Bizarro, Ciclo Bizarro, te vas, te tomas una birrita, te comes una pavita, te cagas de la risa con... Les pibes, así que también propuesta. Frente a la estación. Frente a la estación, cerquita, arranca 9:30, 10. O sea, llegas, te tomas una birra, te cagas de la risa y te vas con toda la energía bizarra. Bien. Bueno, bien. Pasen sus chivos, amigues. Por aquí, chivo a la autogestión, al trabajo colaborativo, desde Albañilas de Construcción, estamos abordando la restauración de la esquina Libertad, espacio compañero del barrio, amamos, estamos ahí poniéndole mucho amor y les estamos pidiendo que entren a nuestras redes, compartan lo que estamos haciendo. Estamos teniendo un cafecito en el cual recibimos donaciones en dinero en caso de ser posible para esta restauración, y hay una lista de materiales que también nos viene buenísimo, que hacemos la logística, los vamos a buscar, los restauramos, los ponemos. ¿El nombre de la red? Sí. En las redes, Albañilas de Construcción, ahí nos encuentran. Okay. Besos a todas las pibis. Bueno. Miriam, ¿y a vos cómo? O sea, alguien está por parir o quiere parir. ¿Y cómo te ubica? Bueno, yo quería decir que pertenezco a Mamaquilla, que es una asociación civil sin fines de lucro, que somos del territorio de Lomas de Zamora, y ahí hacemos, yo trabajo con María Laura Capotorto, y coordinamos rondas de gestantes los miércoles 5:30. Me pueden encontrar en Instagram como Dula Miriam y en Facebook como Miriam Acerrat Dula. Ahí está.

pero también, y en gran parte, puede infiltrarse en el suelo y almacenarse en las profundidades, donde se halla la mayor fuente de agua dulce no congelada. Y es acá donde ocurre algo fantástico, donde interviene Gaia directamente. Este agua inquieta encuentra una salida desde las profundidades gracias a los árboles. Las raíces profundas logran succionar este agua rica en nutrientes, la hacen atravesar por todo el tronco hasta llegar a las hojas, en donde se vuelve en vapor de agua. Esta es la transpiración de los árboles. Pero si no tenemos un árbol, sino que tenemos miles, por lo cual este vapor se transforma en nubes, las cuales pueden volver a transformarse en lluvia y así reciclar los niveles de agua superficiales, que son los que nos importan a nosotros. Este efecto en el Amazonas es tan grande que se habla que, en paralelo al río Amazonas, uno de los más caudalosos del mundo, existe un río volador que lo acompaña por los aires. El quiebre de este último ciclo, producto de la deforestación masiva, es el principal responsable de las sequías y de los problemas hídricos a nivel general. Es la destrucción del bosque chaqueño y del ecosistema del Gran Paraná el principal responsable de esta sequía histórica que viene sosteniendo el río, que es el segundo más caudaloso de toda Latinoamérica y el cual ya se espera que dure al menos 3 meses más. El agua es vida porque surgió de los océanos, porque todas las reacciones biológicas están involucradas con el agua. 70% de la superficie de la Tierra es agua, al igual que nuestro cuerpo y el del más o menos de la mayoría de todos los organismos. Desde que descubrimos el poder de la semilla, a fuerza de tinajas, acueductos, cañerías o sistemas de regadío, venimos dándoles nuevos cursos. Entonces, el agua es vida, pero también es un recurso, por lo que está sometido a las leyes usurarias capitalistas y a las luchas inevitables que éstas se generan. Tal vez la más emblemática es aquella que se llamó la Guerra del Agua. Fue en el 2000, cuando un aumento de hasta el 300% en el precio del agua, producto de la usura de multinacionales que buscaban privatizarla, generó un levantamiento generalizado del pueblo cochabambés, el cual fue respondido con una dura represión, un muerto al menos, y varios centenares de detenidos. Aún así, se considera que esta fue una gran victoria que logró retrotraer los aumentos, aunque las presiones de los lobbies continuaban en danza. El pueblo Adangalá sistemáticamente combate los efectos que la minería de oro de la Barrick Gold produce sobre los cursos del agua de la zona. El pueblo de Mendoza se levantó el año pasado frente a uno de los intentos de imponer la mega minería, digamos, la cual sabrían implicaría la destrucción de una economía basada en el uso del agua. En Chubut ya esperan un verano seco debido a que los picos nevados no están cargándose con la cantidad de hielo necesaria. En un momento donde el estrés hídrico viene cobrando más fuerza, los estados capitalistas se preparan. Estados Unidos sistemáticamente presiona con la implementación de bases militares en el acuífero guaraní, una de las principales fuentes de agua dulce del mundo, bajo la excusa de la lucha terrorista. Situaciones similares ocurren en casi todos los acuíferos del mundo. Creo que el punto más claro de esta intencionalidad es que el año pasado el agua empezó a cotizar en bolsa. Actualmente hay 2.000 millones de personas que están en condiciones de estrés hídrico, es decir, tienen problemas no solo para tomar, sino para regar sus plantillas. Se espera que para el 2050 este número se duplique. Conforme el calentamiento global avance, el agua se adaptará y encontrará nuevos cursos. Sin duda, una de las próximas guerras en ciernes será hacer que estos cursos sean compatibles con nuestra vida. Agüita. Bueno, qué intro, qué intro de nuestro amigo Albino, que nos convoca a sentir pensar la hidrosfera. ¿Qué onda, Alin, con esto de la hidrosfera como una esfera más de Gaia? Sí, primero, antes que nada, quería destacar que la música que escucharon de fondo es La Milonga y la Muerte del Ángel de Piazzolla, interpretado a pedido, digamos, por las magistrales manos de Gaby, que acá nos está acompañando. Piano, grande Gaby. Sí. Sí, la idea es separar, digamos, distintos ámbitos, digamos, de todo el sistema climático en general en distintas esferas, tiene que ver con que si bien por un lado formamos parte de un sistema complejo, es decir, que no se puede entender nada si no entendés todo, pues producto de todas las interacciones que se van dando entre los distintos elementos que hay en un sistema. Eso pasa en cualquier cosa, entre un conjunto de personas, entre la relación de personas con el ambiente, siempre es una interacción entre distintos elementos, que es lo que el resultante va a dar lo que dan. Pero, digamos, separarlos por distintas esferas te da la posibilidad de entender cuáles son las particularidades específicas de cada uno de los elementos. Digamos, no es un concepto mío, sino que es un concepto que se viene desarrollando hace rato, que se usa, digamos, la criósfera, que si bien también es agua, digamos, debería estar incluida en la hidrósfera, pero la realidad es que tiene características muy particulares que no se dan, digamos, cuando el agua es líquida. Y que de hecho no se dan cuando el agua es gaseosa, que es en la atmósfera, entonces que es otra esfera. O sea, porque ya tuvimos una anterior columna que tratamos la criósfera, claro. O sea, el agua en estado congelado. Vamos a tener una en gaseoso y hoy estamos con este líquido vital. La próxima viene suelos, pero bueno, ahí vamos a dar cuenta que también hay agua, ¿entendés? Pero es otra la jugada, ¿entendés? Con lo cual, entonces las lógicas y las leyes que se producen, digamos, son muy particulares de ese entorno. Y que explicándolas separados, digamos, se puede llegar a aproximar a qué es lo que pasa de conjunto, ¿no? Digamos, es una de las grandes prerrogativas de la ciencia. La ciencia, digamos, aplicó el reduccionismo al extremo como para tratar de entender las cosas por separado. Por eso vos tenés una economía, una sociología, una medicina, esto y lo otro y lo otro. Pero la realidad es que si vos querés entender el mundo, digamos, tenés que entender todo al mismo tiempo. Digamos, esas son reales. Y bueno, esa también es una de las grandes trampas que propone principalmente el capitalismo, de pensar que son ámbitos separados cuando en realidad lo que prima es la acción holística en conjunto. Y esto de este conjunto, también vos planteabas esto de un único océano, de vuelta, ¿no? Estamos acostumbrados al océano Atlántico, al océano Pacífico, al océano Índico. ¿Qué onda? ¿Es todo uno? En realidad son divisiones marítimas que tienen que ver con el movimiento comercial y, bueno, y de guerra, ¿no? Sobre todo en el surgimiento del capitalismo, pero en realidad, si vos fijás el globo terráqueo, en realidad nosotros lo vemos de una perspectiva totalmente trastornada. Primero que lo que vemos es que el norte es el norte y el sur es el sur, que en realidad, digamos, en perspectivas universales no es así, digamos, no hay norte y sur, digamos. Es una arbitrariedad, digamos, claramente política. Y por el otro lado es que cuando termina Argentina, hacia la Antártida, hay una bocha de kilómetros de agua, ¿entendés? Y que esa bocha de kilómetros de agua, que en realidad son los que te conectan todos los océanos, digamos. Hagan la prueba, pongan el Google Earth, den la vuelta, pongan la Antártida del medio y se van a dar cuenta. Es más, esto no es estático, sino que es algo dinámico. Hasta hace 350 millones de años, vos en realidad, todos los océanos formaban parte de un mismo océano y toda la Tierra formaba parte de una misma Tierra, donde estaba toda condensada en una Tierra que se llamaba el Pangea, ¿entendés? Que por el movimiento de las placas tectónicas se fueron movilizando y se van separando. De hecho, claro. Si vos te fijás, digamos, ¿cómo se llama? Latinoamérica pega con África. Sí. Pega con África y si empezás a encastrar ahí, haces el Tetris y está todo junto. ¿Entendés? Claro, súper, sí. Súper interesante. Otra de las cositas que, entre toda la info que desarrollabas, hablabas de las corrientes termo. Alinas, que nos mandabas a flashear por internet. No, tiranos un datito. Mírenlo, porque en serio. ¿Por qué tenemos posta. Que mirar? Mírenlo, es más, te la vamos fácil. Miren, el día después de mañana, esa película Pochoclo. Tiene justamente como, digamos, como prerrogativa, como base científica, el detenimiento de esta corriente. Es una corriente que a través del movimiento del viento y de los océanos es. Todo el calor que pega más de lleno va a pegar en el ecuador, porque es una esfera, digamos, y como está orientada va a pegar en el ecuador. El tema es que no se concentra y tiene un montón de mecanismos de difusión que hace que la temperatura llegue al resto de la Tierra, que va a llegar en gradiente, por eso en los polos son polos y hace frío y en cambio. ¿Entendés? Entonces se produce un movimiento a través del movimiento de los vientos que van arrastrando toda una corriente que al principio es superficial en el ecuador, que va arrastrando el agua, hace todo, pega toda una vuelta por Europa, se va metiendo hacia abajo, conforme se va enfriando y va entregando energía a los continentes, se va metiendo hacia abajo en Alaska, digamos, llega hasta abajo de todo, vuelve a subir, pega toda una vuelta por Estados Unidos, pega toda una vuelta por Argentina, después pega una vuelta por la Antártida, vuelve a meterse hacia abajo. Cada vez que baja y sube, ese agua obviamente se enfría, pero además removiliza todos los nutrientes que quedaron suspendidos en el fondo. ¿entendés? Entonces el movimiento, no, es un delirio, tienen que mirarlo, tienen que mirar los videitos, los modelos, porque si eso no puede estar pasando ahora, está pasando. Claro, pero es está sucediendo ahora en una sincronía de Gaia. Y eso te va a definir, digamos, cuáles son las temperaturas de los distintos océanos, de distintos continentes, digamos, ergo, cuáles son los ecosistemas que van a estar asociados a los distintos continentes, cuáles van a ser las precipitaciones, porque la precipitación está asociada a la relación entre la temperatura de la Tierra y la temperatura del océano. ¿No? Que va a hacer que aire caliente, aire cargado de humedad pase hacia la Tierra, ¿entendés? Entonces, dependiendo de la temperatura del agua y dependiendo de la temperatura, va a ser qué tipo de precipitaciones, ergo qué tipo de ecosistema vas a tener, digamos, es parte de ese movimiento. Bueno, ya se sabe que, por ejemplo, la vueltita esa que pega en Europa viene teniendo un 15% de desaceleración. Se lo sabe, ¿entendés? Al menos se lo viene calculando. Y es uno de los puntos críticos. Tal vez no más el más definitivo, pero es uno de los puntos críticos que decís. O sea que se está desacelerando por, digamos... Porque se llama termalina porque es termo de calor y alina de sal. El tema es un juego. Cuando se mete hacia aguas más profundas es porque en realidad, digamos, se está concentrando la concentración de sal que tiene. Digamos, vos sabés que en aguas más cálidas, en el Caribe, digamos, el agua, digamos, es salada, ponele, vos, no, parece redulce. En cambio, mientras vos te vas a aguas más frías, digamos, el agua se vuelve cada vez más salada. Y ahí ese juego. El tema es como que, como se están derritiendo los polos, que los polos tienen agua dulce, digamos, están tirando agua dulce hacia el océano, con lo cual la concentración de sales está bajando, y eso está afectando al movimiento de la circulación termalínea. O sea que a todos los frentes, digamos, ¿no? Ecocídicos, vamos a entonces, tenemos que agregar también que esta forma de producción que estamos habitando, está afectando algo tan grosso y tan gigante como ser esta circulación, digamos, mundial del agua. Bueno, un punto más, ¿no? Un punto más para hablar sobre las formas de producción. Una preguntita más y después dejo para que nadie, si alguien también quiere preguntar. Me flashó un montón, esto que planteaste del río volador. ¿Alguno escuchó alguna vez ríos voladores? Bueno, yo tampoco. ¿Qué onda, compañero, con esa data que hace que poco nos traes? Vi un videito de uno de los astronautas que estaba en la Estación Internacional, que el chabón la flashó, estuvo como 200 y pico de días allá arriba y estaba con la cámara todo el día sacando fotos. Foto, ¿qué otra cosa puede hacer, no? Sí, hay internet, ¿no? Tipo, ¿qué hago? Y claro, después que se sacó muchas selfies, dijo, está que un zoom de la puta madre. Y te mostraba fotos resarpadas de Australia, de todos los continentes, y lo que te mostraba era que permanentemente cuando quería sacarla del Amazonas, no podía, porque tenía una cobertura permanente de nubes ahí arriba. ¿Entendés? Entonces no podía, lo que veía era una gran nube. ¿Entendés? El tema es, el río Amazonas es un río sumamente caudaloso. ¿Entendés? Es uno de los más caudalosos del planeta, digamos. Y bueno, además está asociado al bosque tropical más importante del planeta, que es donde hay la mayor concentración y la mayor diversidad, digamos, de plantas, animales y demás. ¿Cómo se produce una nube? Vos tenés dos efectos. Por un lado es el arrastre de vientos, se lo llama vientos de carga, que son vientos cargados de humedad que viene del océano, ¿entendés? Que viene, o sea, que no, que van trayendo la humedad, y eso va condensando y van formando las nubes, y en algún momento, cuando la temperatura y cuando eso se da, llueve. Pero por otro lado, el otro efecto que tenés es la transpiración de los árboles. En realidad es la evapotranspiración, digamos, es la transpiración del suelo más lo que los árboles transpiran, que es una bocha. Es una bocha. El 80% de todo lo que transpira desde la superficie sale de los árboles, las plantas y demás. Que es la maniobra que hacen como para tratar de succionar nutrientes del suelo. Digamos, agarran la solución del suelo, que esté altamente cargada de nutrientes, la chupan, van prodigando los nutrientes por distintas partes de la planta, sobre todo en las hojas, pero claro, en un momento ese agua la evaporan, así pueden seguir chupando. Entonces es un movimiento permanente, digamos. Eso hace que, digamos, que por ejemplo en el Amazonas, donde vos tenés una enorme concentración de biodiversidad, digamos, el 40% de las lluvias que se producen son resultado de la transpiración de los árboles. El resto es de los vientos de carga. ¿Entendés? Este con río lo cual, volador. Es un río volador. Entonces lo que se ve, digamos, la otra vez mostraban que para hacer una investigación a largo plazo de cómo se comportaba, digamos, en un par de kilómetros, tuvieron que meter una torre, digamos, que eran como, digamos, 3 kilómetros hacia arriba, como para poder superar un poco, digamos, la capa de nubes que tenías permanente. Digamos. Y es azarpado porque eso es el ciclado permanente de agua superficial de la cual se alimentan los animales, los insectos, las mismas plantas, es el movimiento permanente. ¿Entendés? Y al mismo tiempo evitan que el agua superficial que está agarrado, que está más metido en la napa, vendría a ser, que se eleve, ¿entendés? Sino que se quede ahí, que sea permanentemente succionado por los árboles y se produzca este movimiento. Si no están los árboles, la napa por ahí de repente. Por ahí tenés una sequía y de repente te subió la napa, te inundó todo. Claro. Y así es un quilombo. ¿Qué es lo que estamos padeciendo con el Paraná, no? Hay un documental muy piola, digamos, que además es medio antiintuitivo, se llama Río Nuevo, que es justamente los efectos de cómo la deforestación lo que produjo fue, digamos, la producción de nuevos ríos. Es loco, digamos, y es justamente por esto, digamos, porque, o sea, al romperse este ciclo, digamos, asciende el agua, ¿entendés? Pero este ascenso del agua no es constante, digamos, porque vos tenés, cuando tenés una transpiración profunda, vos tenés una lluvia más o menos constante, permanente, digamos, lo cual te permite que todos los procesos biológicos, incluidos los nuestros, digamos, se sostengan. En cambio, si vos no tenés eso, por ahí de repente tenés una sequía larga, una terrible inundación, una terrible sequía, te alteró todos los procesos, te alteró los cultivos, te afectó, bueno, incluso, digamos, el agua para beber nuestra. Claro, o sea, es esto, ¿no? Esta deforestación a mansalva que se está haciendo en el Amazonas y el Paraná, con bajantes, o sea, con emergencia hídrica, bajantes que no se registraron nunca. Y de vuelta a esto que decías, ¿no? La interrelación de tantas cosas que operan en nuestra Gaia y de vuelta les humanes interfiriendo con tanta virulencia. Sí, ¿no? Y esta cosa de que terminamos siempre observando y viendo cómo de alguna forma este sistema lo que está destrozando nuestras cuerpos, ¿no? Lo que hablábamos en el primer bloque en relación a los cuerpos gestantes y esto que trae Alvin, que me parece zarpado, ¿no? Y incluso pensar cómo estamos interviniendo de forma tal de que hemos generado ya quizás un daño casi irreversible. Muy posiblemente. Que imagino yo, ¿no? Que la Pacha es tan sabia que se va a regenerar y de alguna forma de todo este caos va a poder salir, digamos, lo más ilesa posible. Pero bueno, en esto que decían de la deforestación, pensaba, ¿no? Qué importante y es algo que está sucediendo no solo en lugares que quizás no vemos, sino, bueno, sin ir más lejos, acá las plazas de escalada la están pavimentando toda. Entonces, sí. De algo tan chiquitito, ¿no? De decir, por lo menos en espacios como es el conurbano, tratar de mantener esos pulmones verdes que es tan importante y vital. De hecho, sin ir más lejos, Loma de Zamora cayeron 2 gotitas y agua. Pero no de la buena, digamos, ¿no? Estancada y con todo lo que eso implica. Claro, y además como recurso vital, que esto también lo menciona Alvin en la intro y que lo charlábamos, cotiza en bolsa. O sea, el agua, un elemento que, ¿no? Como que se entiende accesible a todos, cuando en realidad hay millones de personas en el mundo, sin ir más lejos, acá en Argentina son más de 7 millones las personas que no acceden a agua potable, y en el mundo eso es un re numerazo. El capitalismo se apropia en términos como de mercado futuro, o sea, con hoy ya están previendo esta escasez del agua, que vos cerrabas con esto de la guerra por el agua, y completamente monetizada, tipo que decís, hasta dónde. Y creo que se conecta un montón con esto que planteabas de no las bases militares cerca de los principales acuíferos. Entonces, el terrorismo, ¿viste cómo es el terrorismo? El terrorismo justo está cerca del agua. Justo, mirá que justo que donde hay reservorios de agua dulce, ahí hay células terroristas. Nada, qué elemento vital tan lindo, ¿no? Que la agüita. Bueno, algo más, compañero, del agua para nuestros oyentes. Por ahí algo cortito, digamos. En este momento, digamos, está cajoneado una ley, es una ley de humedales pensada, digamos, que es un conjunto, digamos, de estrategias o de ideas de como para encarar sobre todo la regeneración de lo que es el humedal del Paraná. ¿Entendés? Que en el último año se perdieron 350.000 hectáreas de. Y bueno, se construyó una ley, ya hay una ley que bueno, que es del 91, que establece más o menos una condición de humedal, ¿entendés? Pero bueno, la idea es ahora impulsar una nueva ley. Hace poco hubo, no sé si lo vieron, hubo una movilización con compas en kayak. Bueno, el tema es que está cajoneada. ¿Dónde está cajoneada? ¿En qué comisión está? Digamos, ganadería y agricultura. Ay, mira qué justo. Y si no sale para fin de año, pierde estado parlamentario, entonces hay que presentar todo de vuelta, como ya pasó. No es que la ley transformadora revolucionaria, digamos, que no sé, lo va a colgar a las pelotas como pastel la próxima vez, que no. Pero bueno, parte de la base de que hay que primero que estudiar cuáles son los humedales que ya tenemos acá en el país. Sabemos que el 21% de la población argentina es un humedal, pero más ahí no tenemos mucha más idea. Plantea un presupuesto mínimo como para decir, bueno, vamos a empezar a movilizar un guardaparque, vamos a llevar estudios científicos, digamos, plantea un par de cositas y sobre todo, digamos, le da como una entidad al hecho de la necesidad de proteger los humedales. Bueno, está cajoneada y hay que meter presión como para que al menos la saque. Bien, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, gracias Normi, Alvin, Miriam, gracias por quedarse. Gracias Gaby por el acompañamiento, Gaby técnica también. Gracias amiga por esta vega. Gracias amiga por esta vega, yo estoy re flasada. Un beso enorme a nuestra China Huelguera que está ya emocionada escuchándonos. Y nos escuchamos el próximo viernes. Nos escuchamos. Agüita para todos. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una saco de res, los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.